Vamos a presentarla de esta manera. Sí. La tenemos a Valeria García con compañeras de Fomentando. Así lo dijo la productora. Así lo dijo la. Así no que sé. Cualquier cosa asumí se arregla. La presidencia, con ellos. La. Igual la cualquiera de ustedes puede decir, si quieren, pueden presentarse con sus nombres tranquilamente. No quieren. Preséntense, no quieren. Ya no, ahora las obligamos. O sea, esto va a ser tipo taller. Sí. Va a ser un taller de radio. Arte terapia, vamos arte, a hacer. Sí, radioterapia es esto. Así que por favor, de a una se me van presentando todas. Bueno, vos primero. Mi nombre es Valeria García. Yo soy la secretaria de Fomentando la Igualdad y una de las fundadoras, una de las más viejas. Bueno, mi nombre es Brenda Camilietti, pero me dicen Brendita porque hay otra Brenda en el grupo. Y nada, yo... Qué innecesario. Perdón. Sí, es necesario. Porque está bien. Hay dos Brendas. Claro, ellas la conocen como Brendita. Ella es Brendita. No vamos a hablar de Brenda, vamos a decir de Brendita. Y yo hace 2 años más o menos que estoy en Fomentando la Igualdad. Y soy la más chica de Fomentando la Igualdad. Bueno, yo soy Brenda. Ah, bueno, ahora sí. Ay, no, bueno, no entiendo nada. Pero explíquenme, expliquen antes. Soy la vieja. Ahora que quede mal yo. Bueno, no. Y también soy integrante de Fomentando hace 2 años también, más o menos. Viejo no sé, es por la edad. No, no, evidentemente bueno, no. Soy vieja. Yo sería la más nueva, claro, pero la más, la más joven. La más joven. Adriana Celsio. Y finalmente. Bueno, yo Débora Camilietti. Yo empecé también en lo que era lo anterior a Fomentando la Igualdad con Vale, que era autoconvocados, y bueno, después se formó Fomentando la Igualdad. Bueno, ¿y qué es Fomentando la Igualdad? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué actividades? Bueno, nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Bueno, somos una asociación sin fines de lucro que surgió en el año 2009 dentro de la Asociación de Sordos Mudos de La Plata. La mayoría, bueno, yo soy instructora ahí, muchos de ellos, todos ellos fueron alumnos míos. Y bueno, surgió la idea de, bueno, veíamos la asociación bastante destruida, ediliciamente, faltaba material, entonces nos juntamos con los chicos un día a tratar de ver qué podíamos hacer por la asociación. Empezamos a hacer bingos, rifas, y bueno, después quisimos ir un poco más allá. Una vez que pudimos colaborar con la asociación, empezamos a, bueno, a integrar gente sorda también para trabajar. Después hicimos un desfile a beneficio del Jardín Josefina Vaquita, que es donde asisten chicos Toba. Y bueno, lo más reciente y bueno, lo que se hizo más conocido por ahí es el tema de los cuentos de lengua de señas en la biblioteca de la universidad, que son cuentos integrados, ¿no? La biblioteca venía haciendo cuentos, noches de terror, noches de cuentos maravillosos, y lo que nosotros, el proyecto que presentamos fue que estos cuentos también tengan una intérprete en lengua de señas, para que las personas sordas se acerquen a la literatura también y tengan la posibilidad de, como cualquier otra persona que va a ver un show, puedan disfrutar, ¿no? de estos espacios integrados. ¿Y esa experiencia cómo es? ¿Hay alguien que lee y otra persona que está interpretando al lado? Claro, está la narradora. Entonces puede ir cualquier persona. Puede ir cualquiera. Claro. Sí, tal cual. Está la narradora, ella va narrando el cuento, contando, y al lado están interpretando, bueno, me ha tocado interpretar a mí, ha interpretado a Adri, ha interpretado a Débora, e interpretan el cuento. Y también lo que hemos agregado, que también está bueno, es que siempre hay una persona sorda también que narra. Narran lengua de señas y un intérprete pone su voz. Entonces, cualquier persona lo puede disfrutar. Pero eso es lo bueno, ¿no? Ah, o sea que se hace lo contrario también. Claro, la metodología contraria. Interpretación inversa. Pero que participa personas sordas también. La idea es eso, que sea realmente un espacio integrado. Porque, ¿viste? Como uno, muchas veces uno no se da cuenta de todo lo que se pierde, ¿no? Las personas con otras problemáticas. ¿Y ahí en la organización enseñan ustedes lenguaje de señas? A ver, que conteste alguna otra, están todas parejas. No, en Fomentando no. No. En la asociación de sordomudos sí, se enseña lenguaje de señas. Hay integrantes sordos en Fomentando, pero no enseñamos. Los cursos los da un profesor que habla, un parlante, digamos, y una profesora o profesor sordo. Lo que se ha hecho, sea un proyecto de llevar la lengua de señas a los colegios, que estaba en un grupo que íbamos a los colegios de chicos oyentes, íbamos con un sordo y teníamos temáticas. Eran 2 encuentros. En el primero se le acercaba la lengua de señas a los chicos desde el primer abecedario. Entonces cada nene decía, después una vez que se le enseñaba el abecedario, decía cada uno su nombre, y en el segundo encuentro se le enseñaba el himno. Eso, pero no era enseñar lengua de señas, sino acercarle para que conocieran, y además cada nene podía presentar, digamos, sus preguntas acerca, las preguntas más frecuentes eran cómo se despertaba un sordo, cómo veían el sordo a las personas oyentes, y lo único que, bueno, preguntaban, nada, era un espacio para acercar a los chicos, porque lo que muchos coincidían era que ven un sordo, ¿y qué hago? Será cómo es ese primer encuentro. Entonces creo que un primer encuentro ya desde chico cambia. Sí, hacemos, son talleres que se hacen en las escuelas de oyente. Este año lo hicimos en el Sagrado Corazón y en la Escuela Raíces de Bonet. Todos los años vamos yendo por diferentes escuelas que nos invitan. Y es lindo porque la verdad que los chicos oyentes como que realmente, primero, bueno, muchos para muchos es la primera vez que ven un sordo. Claro. Como que están así, ¿viste? Te miran como sorprendido. Y después, bueno, eso, lo que decía Débora, ¿no? Esto de poder integrar y hacer como una especie de prevención primaria, ¿no? Que estos chicos, lo que nosotros creemos, es que el día de mañana cuando encuentren una persona sorda no va a ser tan sorpresivo. Y además, bueno, estas pequeñas curiosidades, ¿no? De bueno, ver cómo hace un chico sordo para despertarse, ¿viste? Entonces dice, la mamá, ah, bueno, pero no, si no está la mamá, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para escuchar el despertador? O cosas así, el timbre. Entonces como que los nenes se van copando en toda esa temática y bueno, lo que generas es esto, ¿no? Una especie de integración y la verdad que ha funcionado, pero de manera maravillosa, ¿eh? Es increíble cómo los chicos se enganchan con la temática y quieren aprender cada vez más. Pero bueno, no nos enseñan, sino es un acercamiento a la lengua de señas y a la problemática en realidad. ¿Cuántas personas trabajan en la organización? ¿Cuántos son más o menos? 20. ¿Todas mujeres? Todas mujeres y dos hombres. Ajá. Iba a decir algún comentario machista, pero me lo ahorré. Martín, ¿cuál bueno, está abierto? Para todos. Para todos. Pero sí, la mayoría mujeres. ¿Por qué se da eso? ¿Es por alguna razón en particular? No sé. O tienen. Los hombres que quieran estudiar lengua de señas, aunque se quieran ir fomentando, salen siempre beneficiados. ¿Sí? Porque son todas mujeres. ¿Entendés? Adri y yo ya cruzamos la barrera, pero después el resto son todas entre 19 y 30. Así que tienen. Bueno. No se dicen las edades. No sé. Así que. Y... Pero, no sé, qué sé yo. El presidente es hombre, por ejemplo. Y el vicepresidente también, que es mi hermano. Ah, bueno, pero los dos hombres al final ocupan los cargos, eso no puede ser. No. Sigue ejerciendo. Es como para hacerles creer que son importantes. Claro, porque son dos pobrecitos, claro, no lo van a hacer. Igual no todas las decisiones somos entre todos, así que no es una cuestión formal que tenés que tener, por eso es una asociación civil. Claro. Pero el presidente a veces se queja porque dice que todas las ideas que él sale nosotros se las rechazamos. Así que bastante horizontal la cosa. Y justamente en este sentido, la gente que se quiere acercar a formar parte de la organización. Nosotros no tenemos espacio físico, pero nos pueden contactar por el Facebook y que Fomentando la Igualdad siempre recibimos mensajes, así como si quieren que vayamos a las escuelas o alguna actividad de integración. Y también, bueno, este año incorporamos, para no estar siempre con la temática de la sordera, estamos colaborando con un comedor en la calle 10, 509 y 510, donde asisten chicos de 3 a 16 años. Así que también hacemos actividades de arte y, bueno, cualquier donación siempre es bienvenida. Papeles, lápices, témperas, brillantina, todas esas cosas que por ahí tenemos. Todas esas manualidades, claro. Porcelana fría. Porcelana fría. También nos viene bien. Así que cualquier donación que también quieran hacer al comedor de alimento, también. No, ¿cómo empiezan a organizar las actividades? ¿Se charla primero y después se presenta el proyecto? ¿Cómo están haciendo? Es muy informal, no es tan formal. Obviamente igual nosotros llevamos un registro de todas las actividades, pero depende. Por ejemplo, no sé, un día vienen, nos pasa que por ahí, como nos vamos a, se va haciendo cada vez más conocido, por ahí te dicen, ay, mira, vale, hay una escuela, pueden ir a enseñar señas, y bueno, a partir de eso se armó un proyecto para llevarlo a las escuelas. Y después, por ejemplo, con lo del comedor también fue medio, o cada uno trae alguna necesidad, dice, a mí este año me gustaría que hagamos algo con, qué sé yo, con personas ancianas, a mí me gustaría este año hacer algo con, no sé, qué sé yo, con chicos con problemas motores, y bueno, y se va viendo cómo se puede laburar y se proyecta todo el año y se va trabajando, en la medida que podemos, ¿no? También. A veces nos piden muchas cosas, pero bueno, no nos da a veces el tiempo físico ni los horarios y eso, pero sí, cualquier proyecto siempre es bienvenido. ¿Y las actividades están centradas en algo específico, como es el arte o algo, o van variando? Actividades de integración, puede ser cualquier actividad. Y también vamos a dar manos a los que necesiten y esas cosas. Claro. También, así que. Pero bueno, siempre son bienvenidas las ideas. Que cualquiera que quiera aportar una idea, son bienvenidos. Eso es lo más difícil. Sí. Decía, plata o ideas es lo más difícil. Decías recién que no tienen espacio físico. Sí. ¿Están pensando en conseguir algún lugar? Y siempre está la idea, pero es muy complejo, ¿viste? No es tan fácil conseguir un espacio físico. Es complicado. Ayuda oficial, nosotros nos autosolventamos nosotros. Por ejemplo, ahora los talleres que hacemos en el comedor, todo lo que usamos, el material que usamos, es donaciones de mis alumnos de los cursos de lengua que les mangueo. Entonces, ellos me han dado cosas ahora, porque aparte te dan como un montón, y con eso nos manejamos casi todo el año, con esas donaciones. Y si no, bueno, nosotros de vez en cuando hacemos alguna actividad para juntar plata y invertimos en esto. Los cuentos en la biblioteca, si hay que comprar café o si queremos comprar algún material o disfrazarnos o algo, lo que sea, según la temática, se saca de esos fondos. Recaudamos plata con el desfile. Con el desfile también habíamos recaudado también, así que vamos a... ¿Cómo fue el desfile? Porque me choca un poco. No, el desfile es raro, ¿no? Es raro, no, pero bueno, era una alumna mía y... ¿Qué querés ir a desfilar? No, me choca, dije. Ah, no me ves. Ahora de repente... Te veo desfilando. Ah, bueno, por eso digo. Me interesa. Sí, por supuesto. No, pero ¿cómo? Quedaron muchos hombres fomentando la igualdad. En ese. No, pero había dos. Le agradecemos en ese momento. Bueno, ahora hace mucho que no la vemos a Franci, pero siempre estoy en contacto, que es una agencia de modelos que se ofreció a hacer un desfile y a beneficio de nosotros, o sea, beneficio fomentando. Así que, bueno, con eso tiramos. Tiraron bastante. Sí. Bueno. Sí, ¿y qué actividades ahora tienen a futuro? Ya estamos llegando a fin de año igualmente, pero bueno, supongo ahora que algo deben estar. Comedor, y bueno, ya los cuentos, bueno, ya también terminamos con eso este año, ya fue el último hace 15 días, ¿no? Sí. Y bueno, el año que viene, no sé, supongo que seguiremos también con el comedor o nos abriremos a otras instituciones. Y bueno, los cuentos siempre están presentes, los cuentos en la biblioteca, pues funcionan cada vez mejor. Así que la idea es ir también abriendo para que vaya sumándose cada vez más gente. Bueno, y todos los años, no sé, en febrero nos sentaremos a proyectar, a ver qué hacemos, porque por siempre incorporamos cosas nuevas. Y gente, esperemos también. O gente, claro. Sí. Se necesita gente. Necesitamos gente, sí. Los tiempos no alcanzan y... Claro, porque uno está en una asociación civil, no gana plata por hacer lo que está haciendo. Es una cuestión... Claro. Nada más. Y además uno tiene que trabajar, supongo. Sí. Hay gente que estudia, trabaja y todo junto. Claro. Casi todos estudiamos y trabajamos, así que complicado, pero bueno, siempre la piloteamos, la hemos piloteado. Y es un poco complicado. Sí, o llego un toque más tarde, o aguántame un ratito que ya estoy por llegar, o no sé, hoy rindo, no puedo. Son todas cosas. Lo manejamos mucho por lo que es el Face o el mensajito. Claro. Claro, termina siendo todo tecnológico. Bueno, ¿algo más? ¿Vos tenías algo más que preguntar? Acá Luciana Franco me acota, porque nosotros también utilizamos las redes sociales. Claro, nosotros estamos al lado, acá. Está ahí, a menos de un metro, pero sin embargo nos escribimos por acá. ¿Alguna experiencia que hayan vivido? Nosotros tratamos de hacer la comunicación alternativa. No sé si este es el caso, pero bueno. Bueno, no importa. ¿Viste cómo es eso? Sí. A veces es la alegría, o sea, lo que te llena a hacerlo y a seguir haciendo las cosas es la alegría de las personas, cómo te lo agradecen. Uh-huh. Nosotros estuvimos también en lo que es el hogar. Nosotros, el hogar Betel también, eso me olvidaba. Claro, nosotros hicimos a pasar un día. Claro, fuimos a pasar un día, fuimos a pasar el día y a divertirnos, los nenes. En el hogar Betel, de City Bell. Y era tremendo cómo te llenaba la alegría, los nenes, los abrazos, todas las cosas que te decían y no sé. Y eso es lo que más te llena a seguir haciendo, a seguir pensando en ayudar a las personas, e integrarlas, obviamente. Bueno, ¿quieren repetir cómo se pueden comunicar a la gente con ustedes? Aquel que se quiera sumar o que quiera aportar su granito de arena. Bueno, por el Facebook de Fomentando, así que El Facebook es Fomentando la Igualdad. Fomentando la Igualdad, es una página, así que ahí nos pueden mandar un mensaje. Ahora vamos a compartirlo también por la página. Ideas. Proyectos también. Nosotros se quiere integrar. Bueno, vamos a ver si nos ponemos las pilas y ideamos algún proyecto nosotros. Sí, podríamos. Nosotros, bueno, igual teníamos la cabeza medio mal. Sí, por lo pronto, no sé si nos... Lo que más sirve. Por ahí sirve. Sí. Claro. Por ahí sirve, porque sí, no estamos muy bien. Bueno, entonces por ahí podemos llegar a tener alguna idea, algún proyecto. Tenemos posibilidades, tenemos potencialidades. Sí, bueno, igual me voy a poner en forma. Sé que todavía lo necesito. No solo soy una cara bonita. No, por favor. Sabes. Eso. También la voz, mirá la voz, cómo enamora. Yo creo que sí. Nada, pero Luchi se acaba de reír. ¿Qué te pasa vos? Y mirá, es que uno de este lado tiene que soportar muchas cosas todo el tiempo. Ay, disculpa. Reina. No, yo les iba a preguntar justamente a las chicas, no sé si me escuchan. Tenés todos los brazos escritos, ¿qué me venís a decir? A las chicas, ¿cuáles habían sido por ahí las experiencias más conmovedoras o más así como más fuertes que habían vivido a lo largo de todo este trayecto, digamos, que vienen llevando adelante? Hay muchas, ¿no? Bueno, en el hogar justamente, que son chicos que no tienen ni padre ni madre, es tremendo cuando llegás y te abrazan y te dicen, ¿me vas a llevar? Y vos te quedás con la cara diciendo, no, me parece que... No podría. No puedo. Cuando vuelven. Vuelvan pronto, quiero verlos, no sé. Sí, como la necesidad del afecto de la otra persona. Claro. Como, ¿sí? Además los abrazos que te dan, cómo te llena eso y te emocionás. Y sí. Y te pones a pensar después, no sé, pasan días y te pones a pensar en cómo estarán, si estarán bien, si seguirán en claro, el lugar. Finalmente después te genera como una especie de culpa también el hecho de... Sí, no, uno que labura con chicos también es una cuestión... No sé, si lo habrá adoptado una familia, claro. si habrá sido una buena familia, sí. Son muchas cosas que te pones a pensar y te quedás medio como... Regulando. Claro. Sí, sí. Supongo que sí, digamos, debe ser como algo bastante fuerte y bastante conmovedor. Pero a la vez es como también el hecho de pensar el regocijo de mínimamente estar aportándole una alegría a ese nene en ese momento. Sí, obvio, ni hablar. Es... Y aparte cómo te esperan, claro. También, ¿viste? Y cuando vas la próxima vez te dicen, ay, vos no viniste, por ahí no pudiste ir por ese día porque tenías que estudiar, sí. O tenías que hacer algo, y te dicen, ay, ¿por qué no viniste? Y te preguntan, y claro. Eso es muy lindo, ¿viste? El trabajo con chicos es divino. También cuando hacemos los talleres de lengua de señas también es muy conmovedor ver cómo los chicos se toman con naturalidad cosas que para los grandes es complejo, ¿no? De absorber cómo es el tema de una discapacidad, ¿no? Los nenes lo toman súper naturalmente y aprenden la lengua de señas y se la enseñan a los otros y se recopan y como que a los grandes les cuesta, ¿viste? Como vos decís, como qué diferencia, ¿no? Eso también es conmovedor, porque de grande se te caga la cara. Claro. Sí, es que realmente es así. Uno cuando es más chico en general tiende a aceptar ciertas cuestiones. Yo me acuerdo cuando era chico quería aprender lenguaje de señas, había aprendido, es más. Después me olvidé como todo, me olvido en la vida. Pero después de grande se va olvidando de los demás un poco, ¿no? Es un poco así. Yo que te conozco de chiquito, tengo cada historia para contar, que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque vos te acordás que yo te tuve en brazos. No me arrepiento de nada. ¿Te acordás que te tuve en brazos? Sí, mira. No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por la visita. Espero que ya se hayan sentido bien, que la hayan pasado Disculpen bien. Nuestra informalidad, pero bueno, es así. No, porque cuando ingresaron al estudio... Estaban todos como tensas. Estaban como nerviosas. Entonces, bueno, hay que aflojar un poco. Hicimos una serie de trabajos teatrales, viste que él es director teatral. Ajá. Y genera así como liberación. Así que bueno, estuvimos haciendo un par de ejercicios. Claro. Menos mal que no nos tenemos pagan. Al doctor menos Ronón. Mal que no nos pagan por hacer no, porque si no, mal. Sí. Si no me daría vergüenza de mí mismo. Bueno, hay cada gente que le pagan por hacer cosas peores, bueno. No acotemos por las dudas. Sí. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Mucha suerte para lo que resta del año y el año que viene. Bueno, esperemos que se sume la gente y también algunos proyectos. Y realmente en serio, vamos a ver si pensamos algo que tenga que ver con lo que nosotros hacemos, algo, que es la comunicación. Sí, justamente. Algo que tenga que ver con la comunicación y bueno, posiblemente estemos acercando algún proyecto. Bárbaro. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, por favor.